Diógenes. Hola, chavalotes. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Gabriel. Cada día grabamos más tarde, ¿eh? Claro, por eso estamos aquí, para grabar, si no, ¿de qué? Cada día más tarde, esto a mí me empieza a no compensar, ¿eh? Yo como no empiece a ver aquí una subida de sueldo o algo al estilo Cristiano Ronaldo, me voy a ir a la competencia, ¿eh? Me voy a ir a... Lo triplico ahora mismo, si quieres. Ah, perfecto, está bien. ¿Cuánto es el triple de cero? Pues más o menos eso. Hala, contento con tu subida de sueldo. Me parece muy bien, ya estoy mucho más animado. Bueno, que venga, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Que esto tiene un buen rollo. Mira, que el rollo es que estamos viendo, un poco así hablando estos días, del tema de cómo va el retro en España, porque ya somos viejunos. Y decimos, pues yo cuando era joven el retro era mejor. No, porque claro, entonces no había retro, era lo que había. No, claro. Pero ahora ya hablando sobre el tema, hemos estado viendo un poco hacia dónde va. Y decimos, pues esto da para un podcast. Vamos a intentar hablar un poco de hacia dónde pensamos que va nosotros el retro de España y estas cosas. Y sobre todo cómo está en este momento, porque la verdad es que está en un momento bastante peculiar, ¿eh? Y el cartón, ¿no? Bueno, el caso es que esto todo empieza porque el otro día pasé por el Cash Converter de mi barrio y mirando un poco que había así por afuera de esto, lo típico de porque siempre falta un poco más de cobre para llevarse para casa, me di cuenta que tenían una Atari, la de toda la vida, yo tengo un par de ellas por aquí por casa, a 125 pavos. Y se me cayeron los palos del sombrajo. Digo, pero ¿cómo es posible? ¿A qué estamos llegando? Entonces así hablando un poco, decimos, pero ¿qué ha pasado? O sea, quiero decir, ¿cuándo esto se ha ido de madre? Porque antiguamente el retro era un vicio barato. Yo me acuerdo de comprar, bueno, hemos estado hablando un poco de ello, los juegos de Game Boy a 3 pavos, a 5 pavos, a 10 pavos sí, los mejores. Y pero a 1. Claro, y a un pavo también los tenías ahí a despojos sueltos, claro, los pillabas por un euro en el Cash Converter tranquilamente. No dejaba de ser la basurilla que tenía la gente por casa y que no quería utilizar. O sea, ya cuando estabas hasta la narices de tu consola, querías algo nuevo, pues te deshacías de todo al peso. Sí, yo me acuerdo de comprar, por ejemplo, esos juegos de NES. Pasa que, claro, no era como ahora que lo tienes todo súper clasificado y puedes encontrar cualquier juego. Antes te ibas al Cash Converter, trincabas lo que había. Pues hoy me he encontrado un Mega Man, mañana me he encontrado un Popeye. Pues bueno, un Popeye por 3 pavos. Pero ahora, claro, lo bueno es que puedes encontrar cualquier juego del mercado. Nosotros, de hecho, ya hemos visto que existen páginas bastante especializadas. Por ejemplo, nosotros hemos pedido alguna vez a una página americana que la recomendábamos bastante porque funciona muy bien, que se llama... Sí, alguna vez. ¿Starland es? Sí, starland.com. De hecho, ya la mencionamos alguna vez esta página en algún programa de que también hemos hecho de consolas y de cosas también así más de temática de compra de retro. Y la verdad es que funciona bastante bien. Y aparte que lo bueno que tienes es que por un lado pagas en dólares, que te ahorras unos buenos dineros, el envío no es caro tampoco, y tienen un buen catálogo. Y no es especialmente caro, tienen mejores precios que por aquí. Lo que pasa es que es cierto que... Barato puedes encontrar bastante morralla y luego los juegos que son un poco mejores o más demandados para un poco más de precio, pero claro, entre que son más o menos razonables y que pagas en dólares, pues renta bastante. Digo, para que la gente que se desespere un poco buscando por aquí, pues eso, en el Cash Converters ahora, o en el Retro Clasificados, que es otra página que a la gente se le va la olla ahora por ahí, o en Wallapop incluso. También hay muchísimo movimiento, pero carísimo también. Sí, claro, ahí es especulación pura y dura. Uh-huh. O sea, entre particulares, especulación pura y dura, igual que en eBay. Y te encuentras cada pequeña barbaridad de decir, toma, te vendo mi Zelda de Super NES completo. ¿Cuánto pides? Nada, 1.000 euros. Pero yo sabéis a qué achaco. Vale. ¿Sabéis a qué achaco es eso, tío? A la mierda de los programas estos que están echando ahora en todos los canales a todas horas, de subastas a lo bestia. A pesar de que es decir el nuestro. No, hombre, es lo nuestro es calidad. Ah, vale. Estos canales como el Mega y el Discovery Channel, ¿sabes? Que se dedican todos a ganar dinero a base de trastear con recursos de segunda mano. Pues aquí es más o menos lo mismo. Ves Wallapop y la gente parece que le pone el doble del precio de lo que espera solo por el regateo. Sí. Madre mía. Porque yo me he llegado a encontrar juegos de mesa en eBay o en Wallapop más caros que comprados nuevos. No jodas, ¿en serio? Sí. O sea, sí. Eso pasa. O sea, yo no sé si es que la gente se piensa que tiene auténticas joyas en casa, pero yo que. Y juegos, por ejemplo, como el hotel aquel de los años. ¡Oh, qué bueno, tío! Yo tenía ese. De ese hemos hablado ya porque a mí me encantaba ese juego, tío. Pues ese juego, por ejemplo, te lo puedes encontrar gente que te lo está vendiendo a 70, 80 euros, pensando que tiene en casa pues una auténtica joya. Luego, claro, o sea, hay gente que te lo vende por 15, obviamente. Pero pues luego, ¿qué pasa? ¿Que ese juego ya está descatalogado y no se encuentra en ningún sitio o qué? Hombre, hay una edición nueva de Asmodee que la puedes encontrar, pero es nueva, no es la vieja, ¿sabes? Pues, pero bueno, claro, es que al final siempre entra un poco el tema de, pues eso, del coleccionismo, del rollo... Porque, por ejemplo, mira, lo que hemos estado hablando nosotros ahora del tema del Imperio Cobra, que ha salido nuevo, que por cierto me lo tienes que dar, cabrón. Bueno, sí, ya hablaremos de ello. Por aquí está, en algún sitio, entre las casas. ¿Vas a comprar el doble, no? Pues te pago el doble, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, yo he estado buscándolo bastante tiempo, el original, y es cierto que salen pocos y eran caros, ¿eh? Caros rollo igual, 50 pavos, que dices, joder, es que... está ahí en ese límite de... Si es que luego voy a jugar dos partidas y se va a quedar ahí muerto de risa, pero es que es el Imperio Cobre, lo juega de pequeño, y es que lo quiero o no lo quiero. Claro, por ejemplo, por lo que cuesta el nuevo, que era barato uno, ¿no? Sí, como 14 pavos. 14 euros en internet, sí. Más o menos. Uh-huh. Y oye, ¿y le habéis jugado a este nuevo o no? No, no jodas, tío, esto es injugable, tío. No hay quien le meta mano a esta mierda, tío. ¿En serio? Cuando era pequeño me lo pasaba de puta madre, igual es porque era idiota o algo, me veía demasiado. ¿Viene? Ya, yo te digo que ni lo he abierto todavía. Yo lo he abierto y el tablero es de, yo creo que es las cajas de los fosquitos o de los tiquetones o algo así, las han recogido todas, vamos, es un tablero malísimo, las cartas malísimas, no entran en ninguna funda porque lo quieren fundar. En fin. Entonces es, malo... es como el original, entonces. Yo te iba a decir que el original no era muy bueno. Tenía un toque así, moló, un toque kiss, porque los hombres cobra, me acuerdo que había dos modelos, de hecho. El que era con cartón, que era el que tenía todo el mundo, y luego los que eran los de verdad, los de plástico. Uh-huh. Y era aún así, ambos tenían un toque así kiss, molón. ¿Este cuál es? Pues igual le han hecho el cutre, el de cartón. Peana de plástico y hombretón de cartón. Eso es. Eso era el que tenía todo el mundo. El original. A mí me molaba. El original, original. Y bueno, nada, han hecho, o sea, un han reimpreso exactamente el mismo juego que había entonces, porque ni han, sí, puesto, no, ni han puesto. ¿No le han dado más rollo de alguna manera? Porque el juego, o sea, una vez que echas una partida nostálgica, te das cuenta de que es un puto parchís, ¿sabes? Nada, no le han hecho nada. No han hecho, ni han incluido a los autores siquiera en la carátula para no tener que pagar royalties ni nada. Sí, sí. Está la comunidad jugona un poco enfadada con el tema. Seguro que se llama el Imperio Zebra o algo así. Por cierto, me han estado llegando, que no se me ha olvidado decirte antes, me han estado llegando invitaciones. ¿Conocéis Meetup? La aplicación de eventos. Pues hay varios grupos de tu rollo este de jugadores de cartón que se están reuniendo por ahí y que te dicen rollo, pues mañana jugamos a no sé qué, no sé dónde, y te avisan. Oye, pues, ¿a ti cómo te mola ese rollo? Pues no sabía, ¿me tienes que decir qué aplicaciones? Pues no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Pues está muy chulo, es un rollo, yo lo tengo para tema de aplicaciones, en plan una charla sobre Git, una charla sobre Java, sobre .NET, lo que sea, te avisa de cuándo es, tú pones tus aficiones y te avisa cuándo es, y claro, ya la gente se va animando y van abriendo de más cosas por rollo de videojuegos, vamos a jugar mañana un campeonato de no sé qué, no sé dónde, y he visto varios eso, pues grupos de gente que se reúnen para jugar juegos de mesa en Madrid, ya te pasaré, y luego ya lo pondremos por el Twitter o alguna mierda de esas. Oye, pues lo mismo podríamos aprovechar y poner y dar de alta un evento que se va a producir, IRRA. Sí. ¡Qué bien hilado! ¡Pata punch! A ver, ¿no estarás hablando del directo este que tenemos el 28 de noviembre ahí en el pabellón de la caza, ¿no? ¡Qué casualidad! Pues nada, ese día, el sábado 28 de noviembre, estaremos todo el día en el bar El Pabellón de la Caza haciendo unos directos. Estaremos, aparte de nosotros, dando la coña, estará Gabriel de pitando.net, los chicos de Invita a la Casa y también estarán la gente de Istocas. Así que, si queréis guardar escuchar... Guardar a vuestras hijas. O traerlas. Sí, o algo. Así que si queréis pasar, quedáis invitados, estaremos allí tomando unas cervezas, hablando un poquito, si la garganta nos lo permite y la conservamos. Bueno, a ver qué tal. Replegándonos un poco al tema del viejunismo este retro, otro tema que hay que tener en cuenta es que, bueno, nosotros uno de los motivos por los que empezamos a hacer el tema del podcast sobre retro es porque no encontramos dentro de los podcasts que hay de retro, que ahora damos un pequeño repaso para la gente que le mole, no encontramos tampoco ninguno que se ajustara exactamente a lo que queríamos o que queríamos escuchar, ¿no? Ha habido bastante movimiento. Porque era gratis también. También es porque era gratis, sí. Pero bueno, que quiero decir que, por ejemplo, de tema de videojuegos hay bastante podcasting para tocar todos los temas, desde la gente esta que te mola a ti del Pool Podcast, evidentemente la gente de Game Over, que para mí siguen siendo los mejores, y mogollón, pero en tema de retro es un poco más especializado, entonces no había ningún programa de retro que digas, joder, son tema un poco humorístico, que sean unos desgraciados como nosotros. Hay programas muy serios, por ejemplo, a mí me molaba mogollón el tema del Club Vintage, que si no recuerdo mal ha salido esta semana otra vez, ¿no? Sí, salió, bueno, la semana pasada salió el debate del Toads. Uh-huh. Y el domingo, o sea, estamos hoy a 12 de noviembre, el domingo día 15, Dentro de Retro Barcelona también tienen un espacio en directo. Sí, pero bueno, lo tienen bastante dejado, ¿no? Quiero decir, ya llevan bastante tiempo sin sacar programas un poco más rollo periódicos, ¿no? De periódicos, y de hecho hacía creo que un año desde el anterior hasta este del Battletoads. De hecho, desde el anterior Retro Barna. Pues hacían, vamos, yo sobre todo cuando lo escuchaba que lo hacían periódicamente, hacían unos programas súper chulos, tío, muy bien documentados, con un humor, a mí me molaba mogollón, lo trataban además con bastantes datos, pero sin perder un poco la cara a contarlo amenamente, de una manera amena, porque amenamente existe, yo creo que no. Bueno, luego lo busco. Pero no sé, que era un rollo eso, que a mí me molaba bastante, porque te lo estabas escuchando, aprendías un poco sobre videojuegos y te lo pasabas bien. Otro, por ejemplo, que es de los que más tiempo llevan y más pábulo le dan un poco, porque está detrás un poco de la sombra de la gente de Game Over, es el de Asilo Retro, que tiene un estilo diferente, porque es cierto que cuentan un poco más el tema de cómo juegan ellos a juegos antiguos. Es decir, cuentan un poco menos datos. No, ya no es el cómo juegan, sino qué significaron esos juegos para la gente que los cuenta. O sea, sí, se basan en la nostalgia de lo que les creó esos juegos. Uh-huh. No en el juego en sí, porque en el juego en sí pues te pueden decir si les gustó, si no les gustó, lo que más les gustó. Sí, dura un poco, entre un cuarto de hora, 20 minutos. Sí, media hora los más largos. Uh-huh. Pero ¿qué es eso? Se basa en las sensaciones que les rememora a los jugadores y a los invitados que van ahí a... lo que les supuso para ellos, uh-huh, el recibir ese juego, el jugarlo, o sea, las experiencias. Normalmente pues te suelen contar pues que lo jugaba con mi hermano, nos pegábamos unos piques súper geniales, estábamos ahí, o este juego le jugaba con un primo y entonces solo venía los fines de semana y solo lo jugaba cuando era los fines de semana. Uh-huh. Y un poco de ese estilo, o sea, dentro de que Osano ahora, que es el que lo lleva, en la introducción del juego si te hace una pequeña ficha de pues año de lanzamiento, compañía y género, poco más, tampoco, uh-huh, tampoco te dice mucho más, luego ya es eso, pura nostalgia y sensaciones. Uh-huh. También, venga. Que también, como dicen los chicos del Pulp Podcast, esos tienen el Pulp Podcast, que es más actual, en tema actual, pero también tienen el Retro Pulp Podcast, que no sé si lo has escuchado alguna vez. Sí, alguna vez lo he escuchado. No me acaba de llamar mucho, no sé, pues está muy pirado, claro. Tío. Y porque el Retro Pulp Podcast suena como si estuviera pasado ya, ¿sabes? Como si no te lo pudieras comer. Claro, pero coño, el pulpo hay mucha gente que tampoco se lo come, aunque no esté pasado. Bueno, eso ya cada uno. Ya. Sí, lo he escuchado alguna vez. No es de lo que más me gusta, pero vamos, no está mal. Pero ya, pues, vamos, es que es eso. De todas formas, es eso, y tampoco estoy tan de acuerdo en que Tony, Edu y demás gente del Club Vintage tuvieran humor. O sea, tenían programas que sí tenían, cuando iban por secciones, que tenían lo del castañas y patatas o una sección que soltaban ahí las coñas, ¿vale? Uh-huh. Y el Edu cuando imitaba a Funs. Uh-huh. Así tenían ciertas salidas. Pero en general era un programa muy técnico y con muchos datos. A mí me hacía bueno mucha gracia, yo que sí. Sí, sí, pero es que la cosa que tiene ahí es el trabajo y el mérito de Tony al llevar el programa. Uh-huh. Sí, lo llevaba muy bien y documentaba muy bien. Porque lo hacía muy ameno. Pero no es que fuera, que digas, es un programa en clave humorística como puede ser Game Over, que sí que es en esa clave. O sea, era un programa que si tenían alguna chanza, la soltaban. Pero en principio es un programa serio. Uh-huh. El mérito, ya te digo, de Piedra Buena por saber llevarlo muy bien. Muy rico. A mí me sigue gustando. El problema es que no sueltan nada más, tío. Tienen algunos programas míticos. Pero bueno, mira, para la gente que quiera escuchar otro tipo, a mí me mola el mogollón escuchar de vez en cuando los de Rejugando. Son muy chulos. Pasa que también tiene que ser... Esos son bastante más serios. Y por lo menos sí que me hacen... Sí. O sea, son programas un poco más... Claro, al final te tiene que gustar el retro y los juegos, porque eso sí que entra en detalle al bit. O sea, ¿van? A ver, ¿cuántos bits tiene? 258. Vamos a hablar de cada uno de los bits. ¿Qué significa? No, en este, o sea, también tienen programas que entran más... más al detalle. Al principio, normalmente, si no han hablado ya antes, te hablan del creador del juego, se meten en su vida, te hacen una pequeña biografía. Realmente los programas suelen ser largos, de entre 2-3 horas. Y de juego hay veces que te hablan media hora, porque el juego en sí, en media hora te lo tienes ventilado. Te dan datos de producción, datos de la gente que te hace la banda sonora, la música. Lo bueno que tiene es que te ponen las músicas. O sea, te van contando y te van metiendo en ambiente. De hecho, hoy me he terminado de escuchar ahora mismo el de los Castlevania. El primero que sacaron de los Castlevania, de los de NES y el de MSX y el otro, el de Commodore. Y la verdad es que está bien, pero del juego en sí, te dicen látigo, las armas, o sea, te meten un poco a alguna pantalla, de si el scroll iba para un lado, si iba para otro, pero se tiran hablando mucho de las músicas, de los creadores y de mucho dato que es interesante, pero eso ya es depende de lo que tú estés buscando en el podcast. A eso es a lo que voy, que yo no escucho todos, es, ni mucho menos. Yo solamente escucho aquellos que me interesan mogollón, porque los tíos se lo toman tan en serio y son tan técnicos que si no es una cosa que me interese me acabo aburriendo, en plan rollo, joder, no quiero saber quién era eso, el creador de la última música del tercer tío de la última pantalla del Castlevania. Pero por ejemplo, en los programas que hablan de algunas consolas, por ejemplo, tienen un programa de la Jaguar que es buenísimo, tío, que a mí me encanta porque los tíos, eso a mí me mola y te lo cuentan al detalle hasta que sales con toda la información hasta las orejas. Entonces es muy chulo, depende un poco más ahí de eso, porque hay otros programas que son un poco más de coña, pues igual esto que te digo de Club Pintas, que me daba igual de lo que estuvieran hablando porque era entretenido, y decía, joder, pues me lo pongo aquí, aunque no me interese el juego, pero como lo llevan de una manera un poco más amena desde mi punto de vista, pues lo escucho igualmente. Y eso es un poco lo que hay. ¿Conocéis alguno más ahí de viejunerío? Que de Sergio, ¿de dados hay alguna mierda así de retro también o no? Pues yo la verdad es que de dados de retro, la verdad es que no conozco nada. No me suena nada. Tiene que haber, claro, pero es que vosotros no os dividís ahí como nosotros, ¿no? Entre modernillos y... Claro, es que son mundos muy distintos, yo creo. O sea, se va mezclando mucho. El juego de mesa actual, pues te va llamando al juego de mesa viejo, ¿sabes? Pero no hay nada específico. Digamos que no hay una línea de separación clara. Sí, es cierto, es curioso que no haya salido algo que sea eso, retrodados, alguna mierda, tío, porque, joder, parece que es el mismo movimiento un poco que el tema de los videojuegos. Yo jugaba esto cuando era pequeño y ahora juego otras cosas, pues supongo que en dados era igual, yo ahora juego unas cosas que son mejores básicamente que lo que había entonces, pero te juego, pues venga, me echaba un Imperio Cobra. Pero no hay una división, como dices tú, de retro juegos, es que retro dados, o sea, y tal. Yo creo que, aparte de los dados, yo creo que ha habido un salto de calidad brutal, ¿sabes? Porque, o sea, en los videojuegos ha habido un salto brutal, pero lo que es la esencia del videojuego es muy buena, la del videojuego viejo. O sea, el videojuego viejo tiene sus cosas pues que molan mucho, ¿sabes? Pero, sin embargo, los juegos de mesa viejos ha pasado muy mal el tiempo por ellos. O sea, es lo mismo que tú decías. Tú te echas ahora un Imperio Cobra y, a no ser por la nostalgia, te das cuenta que es un castañazo de escándalo. Es un puto parchís, y a mí me gusta porque me acuerdo cuando jugaba cuando era pequeño, pero luego lo piensas y dices que no hay. O sea, que es un parchita. O sea, casas mucho, vas para adelante y matas al bicho y ya está. O por ejemplo, el HeroQuest, que nosotros echamos una partida también online por aquí y te das cuenta que las mecánicas caras es que están súper obsoletas, ¿sabes? Sin embargo, si te coges un videojuego viejuno, pues te lo puedes arrancar, ¿sabes? Te lo puedes poner tranquilamente, te echas un Mario. O sea, joder, te puedes pasar el Mario perfectamente en una tarde y te lo vas a pasar estupendamente. Pero sin embargo... Yo lo hago de vez en cuando. Echarte, sin embargo, un HeroQuest pues puede ser un dolor. Entonces, es que... De hecho, la excepción quizá a esto que decimos de los juegos de cartón son los Wargames. Por ejemplo, eso es justo lo que iba a hablar yo. Que sí, sí. O sea, el mundo del wargame es el típico ejemplo, por ejemplo, que ha evolucionado, yo creo que no mucho, ¿sabes? Las mecánicas que se utilizan en wargame pueden ser perfectamente de los años 70. Es igual que el rol, que también el rol viejo también es conocido y es una cosa muy buena. Sí. Y muy apreciada. Correcto. De todas maneras, muy especulada. Se nota mucho, es cierto lo que dices tú, la mejora en los juegos ahora, porque a mí yo no es que me gusten particularmente los juegos de cartón, tío, pero los que juegas ahora son muchísimo más divertidos, mucho más currados. Coges un Catán, por ejemplo, un Carcassonne, y te lo pasas de puta madre. Es que precisamente ahí, es que por eso te digo, es que ahí en los juegos de cartón hubo un salto de calidad a partir del Catán, que es relativamente joven, o sea, que no tiene muchos años, que es brutal, o sea, es un salto de la hostia. Y entonces, y todo, y el negocio ha crecido alrededor de todo de esto, y cada vez se va haciendo más grande. Entonces, son mundos así, bastante diferentes. viejuno, que no sean wargames, hay juegos que fueran así rollo tan complejo como este Catán o cosas así que sean un poco de esto. ¿Cómo lo llamas ahora? ¿Eurotrash? ¿2000? Eurogame. Eurogame, ah. Porque, por ejemplo, el que hemos hablado un poco antes, el hotel, pues bueno, tenía cierta complejidad. Es cierto que llegaba un momento que era muy repetitivo porque siempre era lo mismo. Pero, bueno, por lo menos tenía cierta complejidad y podías, tenía varias, algunas variantes, ¿sabes? Podías jugar no sé, una partida de vez en cuando y no te aburría, pero... Pero, por ejemplo, los juegos que hay ahora, rollo... A mí me gustan mucho los que se va generando el escenario de manera, pues eso, dinámica. Eso hace que el juego sea muy diferente cada vez. Rollo, por ejemplo, el Catán o el Carcassonne, el que estaba hablando antes. Eso le da una vida brutal. Y yo no sé si así viejunamente había algo que dijera, joder, tío, pues esto es la base en lo que se ha movido después y ese tipo de cosas. O ya fue un día que llegó un tío inspirado y dijo, hostia, no, mira lo que he inventado. Yo, o sea, también había que diferenciar dos cosas, España y el resto del mundo. En España yo creo que no, o sea, aquí yo creo que lo más así raro son los juegos NAC, que no sé si a mí me suenan de haberlos leído ahora, yo en su época ni me sonaban, ¿sabes? Y son juegos muy infernales, no dejan de ser wargames, que venían en unas cajas grandes, los mapas son de folios, son de papel, pero yo creo que es un poco lo más evolucionado que llegó aquí de juego de mesa. Sin embargo, en Europa sí que hay más cultura de juego de mesa. Entonces, en Francia, en Alemania, por ejemplo, e incluso en América, claro, en Estados Unidos, o sea, ten en cuenta el Monopoly, me parece que es de los años 40. Uh-huh. O sea, que hay juego de mesa moderno, sí que hay, pero aquí hay que llegar a España, desde luego que no. Por ejemplo, hemos hablado, uno que está muy de moda ahora, que es el Sherlock Holmes Detective y Asesor, que se puso de la hostia de moda el año pasado, hace un par de años, es un juego de los 80. Hay las mecánicas de juegos modernos como el Scotland Yard, por ejemplo, el Scotland Yard es del año 84, 87, me parece. O sea, hay mecánicas que son bastante viejas de los años 80, de los años 70, que se han ido evolucionando ahora. Pero vamos, que aquí llegar a España, yo creo que no. Hombre, desde luego ahora mismo, por lo menos en España, tiene muy buena salud, tío. Yo, vamos, por lo que he visto de crecimiento, de lo que se veía cuando nosotros jugábamos un poco más rol y tal, que, bueno, estaba un poco relacionado, que veías gente jugar a esto, ahora no tiene nada que ver, tío. Ahora, por ejemplo, tienes tus propias reuniones. Por ejemplo, yo he ido muchas veces a las jornadas que hacen en Alcorcón, estas, ¿cómo se llaman? Las retro. No, esas son las Ludurgosum. Ludurgosum, por ejemplo, tío, que la gente solo juega eso y hay unas cacho de salas, te ves a centenares de personas ahí jugando, tío, y está de puta madre organizado, o ves esto que te decía yo de los torneos que hay gente que queda, o algún otro torneo del que te he avisado, ¿te acuerdas de que te dije que iban a echar, que podías ir a apuntarte? No sé, tío, hay mucho movimiento, tiene muy buena salud comparado con nuestro momento, que básicamente lo que había era Magic y poco más, el vampiro, la mascarada y poco más. Porque yo, por ejemplo, recuerdo cuando bajábamos a Arte 9, el que había en Manuel Becerra, se veía mogollón de juegos, tío, que la gente no los tocaba ni con un palo. Estaban ahí durante meses y eran súper llamativos, tío. Se veían juegos, por ejemplo, de los Señores de los Anillos o de la misma temática, y es cierto que no tenían el mismo tirón que tienen hoy. Y, joder, hay mogollón de tiendas especializadas, por internet puedes comprar lo que quieras. No sé, tío, es cierto que ha evolucionado bastante. Y ¿sabes a qué achaco yo eso también mucho? Y parece contradictorio, pero esto es que gracias a la crisis. Porque cuando la gente no tiene pasta, pues yo creo que el hábito lúdico de comprarte un juego de mesa de 40 pavos y reunirte en una mesa con los colegas a tomar unas copas en una casa, pues en vez de salir cuando no hay pasta y no puedes salir por ahí a tomarte las copas, pues es algo de quedarte en casa, ¿sabes? Sí, también tienes que tener 30 años cumplidos, ¿eh? Si no, igual te damos por hacer botellón en la calle, pero es cierto que te apaña un sábado, ¿eh? Ya la edad que está de... Ya me quedaba yo en casa aquí tomando las cervezas, tío, está de puta madre. Yo lo he hecho mucho más de un día, rollo eso, que tenemos unas birras y el Catán especialmente, o el Ciudadelas y ala, al vicio. Y luego también es otra cosa que es muy de nuestra época, o sea, tipo de ocio que vamos arrastrando desde nuestra juventud. O sea, nosotros de jóvenes jugábamos al rol y según vas creciendo cada vez tienes menos tiempo para jugar al rol y los juegos de mesa pues te viene de coña. Es algo que se da similar, hay algunos que tienen hasta temática que se parece y no te cuesta tanto prepararlo ni sacarlo y está bien. Siempre y cuando no sea el Descent, claro. Bueno, siempre y cuando no sea el Descent, ¿no? Un juego de 40 páginas de reglas, claro. Eso es la parte más negativa que le veo a algunos de los juegos de mesa, que los setup se te va mucho más tiempo del que luego estás jugando. Claro, es una cosa que deben mejorar. O sea, si es fácil de jugar, tiene que ser sencillo de preparar. Esa es la filosofía de los juegos de estos de los Eurogames, es precisamente esa. O sea, tú tienes el Catán, las reglas, es una cuartilla. Y con eso ya puedes empezar a funcionar. Entonces era una de las cosas que de los juegos americanos pues intentaron evitar. Aparte que son reglas muy farragosas y que son complicadas de entender, pues la simplificación que de las reglas. Mal traducidas también. Obviamente. Y la simplificación de las reglas y de las explicaciones, pues claro, o sea, eso ayuda. No es lo mismo tener que sentarte en una mesa y estar hora y media esperando a que te enteres cómo se juega, a que estés en 10 minutos funcionando. Pues sí. Eso hacíamos antes con las fichas de rol y no se quejaba nadie, ¿eh? Claro, porque había cerveza de por medio. Claro, que tenías el sándwich de nocilla encima de la mesa y no te importaba gastar el tiempo, ¿sabes? Bueno, a ver, venga, una pregunta. ¿Qué es el juego de este de los tuyos más raro uno que haya por ahí? Esto de decir, ¿tiene las reglas que sea rollo Silmarillion de las reglas? Ostras, tío, así a tocateja. Pues de los manuales que yo tengo por casa, pues no sé, pues podría decirte el Dersen, por ejemplo, sí. Yo creo que es uno de los que da más miedo. O sea, el Dersen es de llevarte a la cama y leértelo un par de noches. Porque son 30 o 40 páginas. 30 o 40 páginas para un juego de mesa. Sí, sí. O, la madre que lo parió. De los más complicados a mí de entender, claro, es que luego también. Yo hay muchos juegos que tengo yo y no me los ha explicado nadie, entonces me los tengo que leer desde cero y requiere ya no solo de leer, sino te los lees, te tienes que ver unos vídeos. Infernales son, por ejemplo, los de Lovecraft, todos ellos. Tienen unos manuales, todo lo que sea Ameritrash, tienes que tomártelo con mucha calma. Yo, de hecho, os he preguntado alguna vez por algún juego de rollo Lovecraft para trincar y la verdad es que luego cuando te pones a mirar un poco se te quitan las ganas, ¿eh? Porque a mí es cierto que cuando me pones alguna dificultad me vengo abajo y era rollo, yo quería eso, yo quería matar a Chulu, o sea, rápidamente con un cuchillo y no me dejan, hay mucha regla por medio. Te acabo de matar. Bien, básicamente sí. El de, ¿cómo se llamaba el de dados? El símbolo arcano, por ejemplo. El símbolo arcano, él también tiene bastante buena crítica el Studine Emerald. Sí, lo que pasa es que ese es otro complicado. El Studine Emerald. Ya, pero vamos. El Studine Emerald, que es uno de esos casos de los que hablábamos antes. Ese juego ya no se puede encontrar en la primera edición a menos de 150 euros, 200 euros. Un juego que tiene 2 años. Joder. Eso es especulación pura. Y el pibe ahora en la feria lo que ha hecho en Essen ha sido sacar una segunda edición capada del juego. O sea, no puedes conseguir el mismo juego, ya no lo puedes conseguir. ¿Pero capada rollo porque quieren mantener algún tipo de... porque se les ha ido de las manos las reglas o capada por eso, por fomentar la especulación? Pues no se sabe. No se sabe por qué lo ha hecho. Porque un juego que ha funcionado tan bien, que ha tenido... O sea, tiene tanta necesidad de comprarse la gente, no se sabe por qué no ha hecho la misma edición. Dice que es porque es un juego demasiado complicado y le ha querido simplificar las reglas. De eso hablamos en el programa de Lovecraft. Sí. Del relato este de Gaiman, que el que no se lo haya leído se lo tiene que leer. Y la verdad es que es una cosa muy brutal. Es un poco extraño, porque suena a te voy a sacar la pasta por todas partes. Sí, y sí. Luego a los 2-3 años, decir, misteriosamente han aparecido aquí 3 pales llenos de la primera edición del juego. ¡Hala! Vamos a revenderlos. Sí, oye, ¿sabes que eso pasó hace como un par de años? Se apareció en Arabia Saudí un hangar lleno de Virtual Boys. Sí. De los 80, y por eso bajaron de precio y hay más en el mercado ahora, tío. Una cosa curiosa, ¿eh? Hostia, son como las pastillas de Spitz. Es muy grande, tío. Estoy esperando que algún día pase por algún tipo de estos de decomisos de los 80 y lo esté abriendo el dueño ahí, un señor musulmán que lleva aquí de los años 70. Ay, es que lo voy a alquilar ahora y abra ahí y me encuentra 700 juegos de NES y le diga, ¿cuánto me los cobra? Espera un momento, que vengo con la furgoneta. Y me lleve ahí un palé de, póngame usted todos los... Me da igual que venga el Popeye y el Marvel Mande, póngamelos todos, no hay problema. Eso es como cuando descubrieron los ETs aquellos que estaban enterrados en el desierto de, sí, es de cierto, Estados Unidos. Qué grande. Ya hablamos de ello también en algún programa. Uh-huh. Sí. Bueno, y una cosa más, haciendo un poco de autorretro de conexión, ¿tú cómo lo ves para ir sacando? O sea, ¿tienes material de juego para ir sacando aquí temporadas y temporadas del Diógenes digital este de cartón o no? Bueno, para aburrirnos. Sí, tienes ahí, tú que tienes que tener ahí, o sea, una habitación solo para lo tuyo, ¿no? Bueno, no sé, a ver, que no me están oyendo. Yo debo ya andar ya por los 100 y pico juegos, o sea, ya... Joder. Sí, no, se me está yendo de las manos. Sí, no, yo te lo decía porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado alguna vez sobre el tema de los juegos retro y es complicado sacar tantos porque creo al final, juegos que tú recuerdes de cuando eras pequeño, igual hay 20 y 20 que saqué, pues, o sea, 20 y 20, 40, pero nos es complicado, ¿eh? Muchas veces ya tenemos que empezar a tirar de ideas o cosas que jugamos en arcade. Yo es que tengo poca memoria. Cosas, ya, tú no, a ver, no mientas, no tienes memoria. A corto plazo. No es que tengas poca, bueno... De hace 10 minutos ya no te acuerdas de qué estabas hablando. Eso es cierto. Así que tampoco es tanta memoria. La cosa es cosas que quizá hayamos visto menos o que hayamos visto de pasada, ahora podremos retomarlas y jugarlas con más tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, una de las sugerencias que nos hicieron hace no mucho por Twitter, que era el Pango. El Pango yo no lo veía, no lo había visto, pero luego viéndolo y retomándolo, pues vi que era el Mr. Pango. Uh-huh. No sé si te... Pues sí, lo mismo, sí. Que salió para PC, era uh-huh. del 80 y muchos o 90 y pocos, ahora mismo no recuerdo de esto. Me estuve viendo un vídeo, pues ahora me buscaré una ROM, lo jugaré y podremos hablar de él. Es un juego que realmente tampoco daba para mucho. Claro, ese es un poco el problema que vimos nosotros en las primeras temporadas que hacíamos, que al final hablabas del juego y llegaba un momento que en un cuarto de hora, 20 minutos, habías terminado, porque había ciertos juegos que no daban para más. Tú te cogías un juego grande como un Zelda y podías estar hablando de él lo que quisieras, pero te coges, por ejemplo, es que incluso un Mega Man 2 y dices, hostia, es que en 20 minutos me lo he fundido porque no da para tanto. Es decir, los juegos retro es lo que tiene. Tú te coges cualquier juego de ahora con la jugabilidad que tienen y la historia. Yo te digo una cosa, yo llevo jugado los tres Borderlands y no sé de qué va todavía. He matado todo lo que había, pero no sé muy bien de qué va, porque es que hay mucha historia, muy complicada para mí. Hostia, es que yo me acabo de poner una ROMs en las PSP, tío, y hasta que quiera arrancar eso a los juegos, tronco, hostia, se echa muchísimo de menos eso de que cuando salía en la pantalla One Player, Two Players, le dabas y a jugar. Sí. Joder, macho. ¿Qué os costará? Dejad de sueños y ensoñaciones. Dejadme matar al principio un poco y ya me iréis contando. Ahí, mira, eso estaría muy bien. Eso me molaría. Rollo Golden Axe. ¿Ves? De todas formas, es que os dedicáis a un hobby muerto, joder. Es que el... Hablamos de Tolkien otra vez. ¿Ves? Si es que sale solo. No, te quiero decir, o sea, la evolución en los videojuegos es que no va por ningún... O sea, es ya completamente distinto, ¿sabes? De aquí a 10 años no va a haber nada que coleccionar, digamos, yo que creo, de videojuegos. Hombre, ya se habla de retro desde PS1 y PS2. Algunas personas que dicen, hostia puta, ¿qué pasa aquí? Hombre, también eso depende de la generación con la que claro, hables. Es cierto, pero... La gente que ya está más cercana a los 40, pues, o ha pasado ya esa barrera, reconocerá como retro, pues, quizá hasta los 8 bits. Que uh-huh. los 16 no lo considera ni retro. Lo dice, eso es demasiado moderno. Esto es hippie con sus colores. Eso es. O sea, gente pues que considera pues, toda la época de Spectrum, los microordenadores y quizás las primeras consolas de 8 bits. Luego ya la gente que ahora está rondando los 20, pues quizá para ellos lo retro sea la PS1 y la PS2. Sí, sí, la PS2 puede ser. Pasa que, claro, lo ves tan cerca, tío, y dices, hostia, es que claro. Claro, es que ellos cuando nacieron acababa de salir la PS1. Uh-huh. Entonces, para ellos es lo más antiguo que conocen. Uh-huh. Lo anterior, si lo conocen, es de oídas. Sí, pero yo creo que aparte no nativamente. Gustar, ¿eh? ¿Habrá algún juego suelto que digas, joder, porque es muy famoso o porque es muy bueno? Rollo un Mario, tío, que eso es inmortal prácticamente. Pero seguramente les aburra. Es como si te ponen a ti, o incluso algún juego de Atari que nos pongas otro, que digas, tronco, esto es un tostón. O sea, tú puedes jugar un Tomboy una vez, un partido de fútbol, de eso que son tres putos botones por hacer la gracia, decir, bueno, venga, esto es lo que había, pero es un tostón. Coño, ponerte con el Pong. O el Pong te da para un rato también, ¿eh? Sí, te da para un rato, pero que dices, vale, o sea, juego, pero que tampoco es que digas, esto es divertido, pues... Eso es lo que hemos hablado nosotros alguna vez, que yo creo que hasta los 8... Divertido... No se puede empezar a hablar de videojuegos que tengan cierto interés más allá de un rato, o sea, cosas que te enganchen y te parece, bueno, voy a tirarme aquí hasta que me lo pase, pues hay un Zelda, tío, el Zelda de NES, que ya eran juegos complejos y te dan una historia y te puedes tirar horas y empalmarlo y que te guardabas. Tenías los conversacionales, pero que era eso, era... Pero era más un libro. Exactamente. O sea, era otro entretenimiento. Uh-huh. O sea, era un entretenimiento más que un videojuego. Uh-huh. O sea, se podría hacer quizá esa clasificación o esa especialización. Pero de todas maneras, tío, a pesar de que nosotros le damos más... Bueno, yo por lo menos sí que le doy más al retro que a las cosas modernas. Las cosas modernas voy cogiendo pues alguna cosa por ahí, pero sí que considero que los videojuegos han mejorado muchísimo. Quiero decir, yo no soy talibán en cuanto a que no, antiguamente esto era mejor, esto es una mierda. Ahora se nota mucho, tío, el básicamente el dinero y el tiempo y el esfuerzo que meten. O sea, que decir, las historias que cuentan ahora, para mí hay videojuegos que están a la misma altura de una peli. Incluso mejores, es decir, es la hostia. Y el futuro es muy prometedor. Quiero decir, yo estoy esperando que saquen... cascos de realidad virtual y te hagan, o sea, te metan, que la experiencia inmersiva del videojuego sea total. Tú imagínate jugando el equivalente moderno de un Alone in the Dark con un casco y en el que ves a todos los lados, o incluso un Amnesia, un Destin, algo así, que digas, hostia, esto es la releche. ¿No te viste la Paris Game Week, no? No. La conferencia de Sony. No, yo hasta que no saqué la de los años 80 no la veo. Ya. Pues ahí apareció, sabes que Sony tiene su propio Oculus Rift sus gafas de realidad. Pues se presentaron un par o tres juegos, creo que lo comenté en el Diógenes Digital Express del día siguiente. Y era, pues uno era el Robinson, que era con dinosaurios y cositas, veía los gráficos y dices, coño, o sea, ver esto así directamente en los ojos molaba. Pero a mí el que me flipó, que era, no era más que una demo técnica, porque era eso, era de una promoción de la película de Walker, que es los caminantes estos que de las alturas, que se ponen la cuerda entre los dos edificios. Sí. Ah, vale, ya sé cuál es. Sí. ¿Vale? Pues la demo era esa, tú te ponías las gafas y tenías que andar la cuerda. Tú, obviamente, estás en el suelo, estás en suelo firme, pero las gafas, pues tienes la perspectiva de que estás a 300 metros de altura y la caída era una recreación de dos edificios, pues creo que era Nueva York o alguna ciudad americana con sus rascacielos, y tú veías para abajo. Entonces el juego, la sensación que te daba, te metía el movimiento del viento. Entonces lo que me moló era cómo te engañaba el cerebro con la vista, cómo la vista te podía hacer perder el equilibrio, cuando tú en principio tendrías que saber que estás a ciencia cierta sobre suelo firme. Pero veías el vídeo en tercera persona de la gente que iba andando la cuerda, y porque había un monitor al lado controlando que esa gente no se cayera, sino más de uno se hubiera pegado un batacazo de tres pares de narices porque la vista le engañaba. Yo eso llevo tiempo esperando que se consolide, tío, que saque una cosa definitiva, que bueno, me va a parecer la leche, tío, porque ahora es cierto que me llama y me mola mucho, tío, pero eso va a ser, vamos, espero que sea increíble. A mí me moló por eso, o sea, porque ya transmitir esa sensación, o sea, poder engañar al cerebro, eso ya dice que está bastante avanzado, pero que sí que promete, que ese campo puede ir evolucionando a pasos muy rápidos. YouTube ya tiene algunos vídeos de esos de 360 cagados. Y te puedes comprar unas gafas de cartón en Amazon, me parece que son por cuatro pavos. Siempre metiendo el cartón, eres un pesado. Joder, maldita sea, si es que no tengo la culpa. Y te puedes comprar luego unas gafas mejores por unos 7 pavos de plástico o algo así, que te las pones y puedes colocar el móvil en las gafas directamente. Y hay vídeos de esos de 360 grados que son la cola. Me suena uno de, no sé si es promoción de la película de Warcraft, o de un videojuego de Warcraft o algo así, que vas sobrevolando una ciudad a lomos de un, no sé si es un dragón o es de un grifo o algo así. O sea, si vas girando el móvil hacia los lados, llegas a ver la cola del dragón. Si te asomas, ves la parte de abajo de la ciudad. O sea, eso ahí hay para desarrollar lo que quieras y más. Pero eso es más en realidad aumentada. Eso, si recordáis, la compañía esta sueca que vende los muebles por modulitos hizo un anuncio con eso, lo de la campaña de redecora tu terraza o dale vida a tu terraza. Sí. Que era que le ponían las gafas esas. Ajá. Pues era eso, pero eso es una realidad aumentada, no es tanto realidad virtual. El rollo como el Animals ese de la PSP, ¿no? Sí. Más en ese estilo, o sea, no que tú puedas interactuar con ello, o sea, yo diferencio ahí eso, o sea, la realidad aumentada es, lo ves pero no interactúas, y lo que se encamina a la realidad virtual es que puedes interactuar con el entorno, aunque realmente no estés viendo la parte de realidad. Oye, ¿y el Pokémon este modernillo que han sacado ese tuyo? Eso es realidad aumentada, entiendo, ¿no? O sea, que ves los bichos ahí por la calle, ¿no? El Pokémon GO, ¿puede ser? Lo del Pokémon GO, sí, esto que quieren sacar todavía no. Ah, no, yo he visto cosas, sí. Pensaba que había salido ya. Creo, es que no sé si lo han lanzado, realmente no pongo la mano en el fuego, sé que estaba ahí, pero no sé si era también para el año que viene, uh-huh. Como lo del Mitomo ese y toda la pesca. Bueno. Vamos, sí, eso es realidad. Eso es realidad aumentada, no, sí. Bueno, bueno, realidad aumentada es interacción con el mapa del Google Maps. De hecho, si te acuerdas, fue el año pasado, en 2014, para el April Fool's Day, uh-huh. Salió esa misma aplicación que lo tuvo Google un día en el Google Maps. Ajá. Ah, es verdad, sí que recuerdo. Y parece ser que la idea gustó y que vieron que de ahí puede haber negocio y dijeron, pues coño, si en un día tuvimos N cantidad de jugadores paseando por el mundo y cazando bichitos en el Maps, vamos a darle un lavado de cara, lo sacamos como aplicación y aunque sea con micropagos o por publicidad o con lo que sea, nos forramos. Oye, a ese respecto, ¿no habéis visto este que tiene Google? Creo que es Google o Microsoft, no recuerdo. El que tienes que ir sacando fotos de los sitios, que lo hacen como si fueras dos facciones, que eliges una. Yo lo tuve un tiempo, tío, y era completamente inmersivo. No era realidad aumentada, pero era molado, porque era un juego, pero que al final lo aprovechaban solamente para eso, que era rollo, joder, tío, déjame en paz. Y entonces te hace más que mandarte notificaciones. Venga, que está en la vacación, no sé qué. Déjame, que no quiero. Eso es, ¿cuál es? Uno que te hace hacer triángulos, no sé cómo se llama. Justo lo estaba buscando para ver si daba con el nombre, tío, porque ese lo mismo, lo tuve yo instalado un tiempo, lo único que se fundía la batería. Sí, y era muy pesado, tío, tenías que estar. Pero yo conozco gente, eso que se hacía, como tenías que ir haciendo en un mapa real, y se hacía igual 30 kilómetros para ir a encontrar un no sé qué, que era como, hostia. Sí, que tenías armas y conquistabas las del enemigo, eso es, y demás. Tío. Pues ese me suena, fíjate, que fue un invento de Google que hizo porque consideraba que en Google Maps había pocas opiniones de sitios, o sea, que no sabías dónde estaban los veterinarios, ni no sabías... Claro, aprovechaban para gamificar un poco el tema este y que estuvieras trabajando para ellos, ¿sabes? Exactamente, mediante gamificación, pues lo que conseguían es que le dijeras dónde estaban los restaurantes, dónde estaban... Lo que pasa es que en mi barrio lo único que hicieron, bueno, también es porque es lo único interesante, poner fotos... casi, fotos de pintadas de Sprite, ¿sabes? De gente que pinta por la calle, pues decía, pintada de no sé quién, y eso es lo que los puntos de conquista de mi barrio. Eso y los, hombre, y los puntos de venta, sí, de Metadona. Eran grafitis de los currados y que se podían considerar ciertamente artísticos, ¿vale? Pero si es una pintada con un nombre, pues tampoco. Bueno, oye, un tema, uniéndolo un poco con lo que estamos hablando antes de la tecnología, ¿el rollo de los del cartón tiene algún tipo de futuro unido con la tecnología o no? Porque pues, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando jugamos de periodos a la Atmosphere y le daba su rollo, eso de tener ahí la cinta y le ibas pasando, el DVD y hacías cosas, está un poco relacionado. ¿A futuro van a hacer alguna cosa así, pues están molona o no? Están empezando a salir cosas y bastante molonas. Lo que pasa es que, claro, es un mundo muy talibán. Y introducir un elemento externo al cartón, la gente como que, ¿sabes? Como que le da yuyu. Pero sí que hay, sobre todo, yo lo incluyo en, no directamente en, digamos, aplicaciones nativas, en ayudas de juego, por ejemplo, para contar y cosas por el estilo, que te viene de coña para algunos juegos, que te ayuda, son ayudas de juego. Y luego otros están incluyendo, por ejemplo, uno que se llama el Alquimistas, te genera el escenario en una aplicación móvil. Entonces, digamos que el random te lo hace un móvil. Uh-huh. Puedes evitar hacerlo con la aplicación. Lo que pasa es que tienes que tener a una persona que solo se dedique a eso. Entonces, claro, lo mismo se pasa hora y media y lo único que ha hecho ha sido, digamos, barajar unos tokens y colocarlos en una pantalla. Y te va diciendo, es correcto, no es correcto, ¿sabes? De árbitro. Entonces, uh-huh. Eso te lo quitas. Y luego, por ejemplo, pues hay algunas que los utilizas como manuales. Rollo de un videojuego que te va dando paso a paso cómo tienes que arrancar en el juego, uh-huh. Pues eso se está utilizando de ayudas también. Y rollo es más tecnología, rollo llego con pantallas y todo esto, porque yo sí que he visto algún juego, pero era un poco más, pues eso, para chavales. Igual, por ejemplo, en el Monopoly yo creo que ya hay versiones que te dan una especie de calculadora o algo así, que ya no hay billetes, que ya te pasan como una especie de tarjeta virtual, no sé muy bien cómo va, pero que ya no te dan dinero. Uh-huh. Es que ya hacen un poco lo mismo. Entonces, van metiendo un poco ahí más el rollo juguete en los juegos de cartón, no sé muy bien por qué, es igual por ahorrarse dinerico o por hacerlo más sencillo a la gente, no sé muy bien por qué, pero es cierto que intentan ahí meter un poco también la mano. Eso yo creo que es muy rollo Hasbro, que yo creo que es por estirar la manta, ¿sabes? Ya tienes uh-huh. una marca que es Monopoly, pues intentas sacar, por ejemplo, otro que es Boggle, el juego este que es de juntar palabras, pues tienes una edición en digital. Pero sí es cierto que los juegos de mesa Eurogames o tal, dentro de las cajas es muy raro que incluyan algún dispositivo raro, más allá de poder montarte tú mismo como una especie de troquelado de cartón. Uh-huh. Hasta ahí ha llegado la ingeniería en el mundo del cartón. Pero, o sea, lo que es dentro de la caja, meter un dispositivo LED o alguna historia así, a mí yo no conozco nada. Sí que se empiezan a incluir aplicaciones, como te digo. Uh-huh. Oye, ¿y qué tal lo que es el traspaso de los juegos a Android y todo esto? Porque yo he visto alguna cosilla, por ejemplo, yo tenía el Catán, curiosamente, y nada que ver, ¿eh? O sea, que la experiencia de juego ni siquiera es lo que te esperas, tío, me parecía un tostonazo. No sé si es algo que vaya a ser a futuro fácil de trasladar, incluso si consigues hacer multijugador, que la gente se pique un poco, pero no sé si va a ser lo mismo, ¿eh? Pues la historia está en que, como es un mundo tan verde, a nadie se le había ocurrido que pudiera ser una fuente de negocio. Uh-huh. Entonces a ti el Catán, que te parece tan cutre, es porque es un Catán amateur. Uh-huh. Hay una versión de pago y esa ya es bonita. No, yo tengo la de pago, ¿eh? ¿Y no te gusta? Bueno, claro, es que en esa solo te puedes jugar contra la máquina, me parece, ¿no? Creo que sí. Yo la tengo de hace la pena, yo la tengo desde que salió. Igual ha avanzado mucho. Yo la desinstalé porque me aburría soberanamente, porque al final pierdes un poco el toque personal, que es lo que mola el Catán, el negocio cara a cara de, no, te doy no sé qué y tú me das no sé qué y tú eres un cabrón. Se pierde un poco, yo creo que es el 80% de la gracia de ahí es esa, el negocio a mano. Al final da un poco la sensación que estás negociando con una máquina y negocio con una máquina no tiene ni puta gracia. Pues poco a poco se están incluyendo las aplicaciones pues en los dispositivos, hay ya sitios web donde hay mucha gente jugando. Lo que pasa es que digamos que profesionalizas el juego, es decir, cambia tú un poco tu chip y es cuando empiezas a jugar, digamos, de una forma lúdica con los amigos o con la familia en casa, la cambias a una forma profesional, es decir, juego para ganar. Uh-huh. Entonces, pues ya pues la experiencia no es tan guay, ¿sabes? Porque la gente se enfada, si juegas a un juego de parejas y lo haces mal, pues se cagan en ti porque eres un inútil. ¿Sabes? Ahorras mucho tiempo. Yo, por ejemplo, con Chris sí que es cierto que algunas veces jugamos directamente en la tableta, ¿sabes? Si no tenemos ganas de sacar cartón, pues te hace los mantenimientos automáticamente y eso es uh-huh. súper cómodo. Pero es que más allá de la profesionalización, yo creo que es un poco rollo del ajedrez, ¿sabes? Uh-huh. A mí me lo decía Javi, que Javi juega de la hostia al ajedrez. Claro, él entró en el juego en Board Game Arena, se lo recomendamos porque es donde jugamos nosotros a los juegos de mesa y también la gente juega al ajedrez, entonces como él es lo que conoce, lo primero que se echó fue un ajedrez y lo primero que le hicieron fue acusarle de estar jugando con un programa de ordenador detrás, ¿sabes? Pues porque la gente no va a divertirse, va a ganar y así. Ya, eso pasa mucho en el Magic Online, por ejemplo, también. Exactamente, ¿no? Es justo lo que te iba a decir, que es que en cuanto metes la profesionalización en los juegos, pues deja de ser una cosa divertida para ser, pues eso. Sí, bueno, si empezamos a hablar del Magic se te va la olla, quiero decir, aquí ya, o sea, lo de ser un juego de cartas pasó a un cuarto o quinto plano, ¿eh? Eso ya se perdió, pero también es cierto que ya está habiendo campeonatos de juegos de cartón, el Catán y el Carcassonne tienen sus campeonatos nacionales e internacionales. Sí, sí, claro, claro. Así que es que es eso, o sea, ya es lo que dices, la profesionalización. En el mundo de los videojuegos, hace 7 años, esto de los eSports era algo que ni se oía, o si se oía, dice eso, los coreanos estos que juegan a StarCraft, y ahora está totalmente instaurado. Es algo que poco a poco va teniendo su cuota y se ha visto negocio. De hecho, hay algunas empresas que ya han empezado a hacer y que, por ejemplo, el supermercado este del Triangulito Verde patrocine a una de estas empresas que se ha dedicado o ha apostado aquí en España por los eSports, pues te dice que a lo mejor sí hay negocio. O sea, si una marca tan reconocible como esa te apuesta por eso, aparte de ya las marcas de tecnología como puedan ser Asus o MSI, temas más metidos en ordenadores, o sea, que algo totalmente ajeno se te meta ahí y diga, pum, aquí está mi pasta. Sí, empieza a reinvertirla. No solo, ya no solo eSport directamente, que eso es gente profesional dedicada a jugar a videojuegos, sino, por ejemplo, mira, Twitch TV, por ejemplo. Sí, sí, pero por eso te digo, o sea, que los eSport han generado ya luego todo el mercado de aplicaciones y de empresas y de servicios que han ido saliendo a raíz de eso. En Corea, por ejemplo, tienen un canal de televisión en abierto que es dedicado a retransmitir eSport. sea, medio día con el StarCraft, un cuarto de día con el LOL y con el COD y con ¿No todas las movidas? ¿Te ponen los Simpsons? No. Sí, ponen el capítulo de los Simpsons en los que juegan a los videojuegos solo. Pues yo no lo vería. Oye, y a la gente de la LVP que tenemos por aquí, ¿qué tal les va? Tú que los tienes ahí un poco controlados. Pues eso es lo que te digo, que han conseguido el patrocinio de... Ah, ¿son esos? Ah, eso, que dice que nosotros, no, vamos, no es que le viéramos nacer, pero sí que llevan demandando la brasa desde que eran nada, yo no sé si siguen dando... No, o sea, sí, o sea, les vimos nacer, o sea, uh-huh. Por lo menos les conocí cuando estaban en la primera temporada, cuando tenían la página en beta, que tenían la temporada cero, uh-huh. Estuve, que tenían ahí, se metieron al principio que tenían el Street Fighter... Sí, intentamos que los patrocinar el equipo de fútbol de la misma manera. ¡Qué cabrones! Uy, casi. Pero vamos, que estuvieron ahí, empezaron con una liguilla, empezaron a probar juegos, luego vieron que había juegos que no funcionaran, sino que no tenían la masa crítica de gente, empezaron a meter juegos FIFA, el COD, el League of Legends, juegos que tienen detrás una masa crítica de gente que le va a dar... Tanto gente jugando como equipos, como luego ya patrocinadores. Y a partir de ahí han ido creciendo y de hecho las finales de su liga las hacen en Gamergy. De hecho, Gamergy, el evento de Gamergy lo empezaron ahí y se coge en uno o dos pabellones del IFEMA. Que no es moco de pavo, se cogen un fin de semana entero el alquiler de uno o dos pabellones del IFEMA. Mm. Y se montan ahí todo el escenario, tienen un buen despliegue de medios, que dices, coño, pues si lo haces es porque les renta, y cada año pues van a más. De hecho, ahora consiguieron también este año. De hecho, estas navidades, en el fin de semana del Puente de la Constitución, que es cuando se celebra la Gamergy, en las finales de LOL, el playoff de League of Legends, han conseguido un acuerdo con Riot o con Riot y todo el campeonato que tienen por detrás ellos, que el ganador del campeonato doméstico, del campeonato nacional del VP, tenga una plaza en Challenger Series. La Challenger Series es, por decirlo así, la antecámara de la LCS, que es la máxima competición de League of Legends a nivel continental, a nivel europeo. O sea, que te metes ahí y Riot te pone un, entre comillas, sueldo. O sea, tú tienes que competir, te ponen en streaming, tienes una visibilidad, tienes un negocio detrás. Oye, una pregunta. ¿Vosotros sois de los que creéis de eso del video kill de Radio Star? Es decir, ¿vosotros creéis que toda esta movida de los videojuegos y toda la pasta que se está metiendo y va detrás de ellos se está cargando la esencia primigenia de los videojuegos? Es decir, ¿sois, no. ¿sois de esos talibanes que dicen que ya no hay juegos como los de antes? ¡Ya no hay juegos como los de antes! Ciertamente no, ya no hay Pong. Claro, pero te quiero decir, pero para peor. ¿Vamos a peor o vamos no, a mejor? Para peor no. Mira, recuperando una cosa que decías antes, que con el Studio Dynameral, es lo de la simplificación de los juegos. Pues habrá gente que le parezcan los juegos más sencillos y luego habrá gente que dice, pues para mí todos los videojuegos son como el Dark Souls. O sea, ultra difíciles, imposibles de jugar. Pues habrá cosas y cosas, también dependerá de el, entre comillas, nivel que tengas, tu bagaje en el mundo de los videojuegos, y pues habrá juegos que te parezcan más difíciles, pero juegos ahí, que te parezcan más. Ahí el tema, tío, es que lo que tenemos ahora es el enorme mercado que hay, que puedes elegir lo que te le hagan, hay mil juegos de cualquier tipo, de eso, cualquier cosa, tío. Es que vayas a lo que vayas y dices, buah, es que tengo 50, tengo 100, y encima las plataformas que tenemos ahora para encontrarlo, porque antes te las veías y te las deseabas, pero ahora, sí. Entre las plataformas físicas que hemos visto, que de las que hemos hablado antes, y por ejemplo, plataformas digitales como Steam o los Humble Bundle, tío, tienes todos los juegos del universo a más a buenos precios, salvo que te quieras ir a cosas que sean un poco hardcore, te quiera gastar los duros, puedes jugar barato y hago un montonazo de juegos, y juegos muy chulos, y juegos muy, no sé, tío, hay un poco de todo. A mí me parece que es un momento brillante, que es decir, más allá del estado que puedan tener aquellas compañías de videojuegos que se gasten 300 millones en un juego y lo peten o se vayan al guano, pero hay un movimiento entre el movimiento indie que hay y eso, y las plataformas de distribución y la cantidad de juegos que, claro, ahora vemos juegos que se hacen en todo el mundo. La compañía, por ejemplo, si no recuerdo mal, el Borderlands, el tercero que estoy jugando yo, gran parte del desarrollo es de Nueva Zelanda. Y ya ves tú, ha llegado a todo el mundo, tío, sin problema. Sí, es eso, hay una gran oferta. Y esa gran oferta, pues habrá gente que le guste, habrá otra gente que le dé miedo. O sea, decir, no sé qué elegir entre tanta oferta. Y otra gente que dirá, pues mira, tengo toda esta oferta, voy a aprovechar todo lo que pueda. Claro, pero eso es que es. La historia, tú dices cosas como Maldita Castilla, por ejemplo. Gran juego. ¿Y cómo se llama el otro que es como de un dungeon, de un pibe que está jugando al rol? En ese estaba pensando yo, tío. Yo tenía original. El Unepic. Claro, es que esa es la historia. Es que os lo digo porque dentro de los juegos de mesa hay como mucho miedo a que entre lo de fuera. Es decir, hay mucha gente que tiene miedo a que esto se haga un hobby más allá de nicho. Porque tiene miedo de que en el momento de que salga de nicho, y además ponen de ejemplo los videojuegos, esto se convierta en una casa putas. Entonces, se vea lo que da dinero, porque básicamente lo que está pasando, que ha visto que la gente que es capaz de pagar 100 pavos por unos juegos de figuritas, entonces todos los juegos ahora son de figuritas, y ya no hay mecánicas chulas detrás de ellos. Entonces la gente tiene mucho miedo. Entonces yo lo que digo es, pero es que esto, lo bueno es que te está dando una oportunidad que te cagas al crecer alrededor de ello. Y de hecho, por ejemplo, tenemos los ejemplos pues como el del Space Invaders que hablamos con él la semana pasada. Es un claro ejemplo, que esto le abre las puertas del campo a que hagas todo lo que quieras. O sea, cuanto más oferta des, mejor, yo creo que mejor será para el negocio en general. La programación, volviendo a videojuegos, la programación cada vez está más al alcance de la mano. Los niños ya pueden empezar a programar. Hay lenguajes de programación o aplicaciones para programar muy asequibles. O sea, entre comillas, casi cualquiera te puede hacer un videojuego. O sea, quizá esté mal dicho, pero se ha casualizado la programación. Pues, sí, nosotros cuando hacíamos videojuegos en Cubase sí que era peor, ya os lo digo yo. Ya, pero que la cosa es, en el tema de cartón, pues ahora alguien tiene una idea, tienes unas plataformas que te facilitan el promocionar y el intentar llevar a cabo esa idea, y si sale, pues es un juego más que está. Luego ya, si metes el petardazo y te lo pilla cualquier editorial, pues mira, mejor que mejor. Pero si no, tu juego está en el mercado, aunque sea una tirada pequeña. Estamos todos de acuerdo. Así de a mí me ha quedado claro. Así, creo que le hemos pegado un buen repaso al estado, ya no solo del retro, sino de todo el videojuego y el cartonismo así que hay ahora mismo. Yo me he quedado bastante ya contento. Ya he soltado todo el regomello y ya me puedo ir a dormir tranquilo. Vamos, que tienes hambre, que no has cenado. Y ducharme, que ya va siendo hora, que no me ha dado tiempo, cabrones. Pero maldito bastardo, ¿no te has duchado? Que no, si es que he llegado a la hora de grabar. ¿No me has visto que venía corriendo? Menos mal que los podcast no se huelen. De momento. De momento. Bueno, ¿nos vamos despidiendo o qué? Por mí, perfecto. Ha quedado un capu bonito, a mí me ha gustado. Venga, pues por la semana que viene más y más bonito, ¿no? ¡Hala! ¡Adiós! Hasta luego. Hemos dicho nada de la Raspberry. Ahí va, no jodas, tronco. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.